Les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. Un jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde. De un cobarde. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió. Gabino Pérez decía muy macizo en sus razones. Nos cayeron a la mala. Si hubieran hablado derecho, otro gallo les cantara. Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús.